La gente de los medios habla de la ley de medios. Los medios influyentes de comunicación, los mismos que durante décadas fueron impunes, manejaron antojadizamente la información, le agregaron el rótulo de K a esta nueva ley de medios audiovisuales, un poco minimizando también el tratamiento que se le viene dando desde hace muchos años, sobre todo propuesto por sectores comprometidos de la prensa y desde también distintas organizaciones no gubernamentales. Nos sorprende en este contexto que buena parte de la opinión pública se oponga a la ley. Algunos lo ven como una oportunidad de sumar críticas a un gobierno que, lógicamente, tiene defectos a los cuales apuntarle y criticar. Otros también repiten simplemente el mensaje que bajan los multimedios, lo que demuestra también la pereza intelectual que hay en este país. Yo creo que todo aquel que quiera interiorizarse acerca de la ley puede hacerlo, y en ese caso, si investiga un poco, o lo que sería ideal si lee el texto de la ley y está en su sano juicio, debería respetarla. Después sí habrá que ejercer un poco el rol de pueblo y demandar también una aplicación responsable de la ley, que creo es un avance en favor de la pluralidad informativa. Transmisión especial de Radio Universidad por el debate de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.